Hola a todos y todas, soy Camila Preuer de la columna Cocina Saludable de Radio Gushow. Hoy les voy a contar sobre galletita de avena. 230 gramos de copa de avena, 150 gramos de azúcar morena, 100 gramos harina de trigo, 150 de aceite de oliva, una cucharadita de esencia de vainilla, media cucharada de levadura química, una cucharadita de sal y dos huevos. Y para preparación, paso 1. En un bol ponemos las copas de avena, la harina, el azúcar morena, la levadura y la sal. Y lo mezclamos todo. En otro recipiente mezclamos los huevos, el aceite y la esencia de vainilla. Incorporamos todos los ingredientes, mezclamos bien todo. Una vez formamos las bolitas, pisamos con las manos y lo colocamos en una bandeja de horno. Horneamos a 100 grados unos 12 minutos o hasta que veas que los bordes estén dorados. La colocamos y dejamos sobre una rejilla. Una vez que esté enfríe, termine de endurecer. Bueno, si quieren saber un poquito más, pueden buscarlo en Google de Sara. Hasta el próximo año.